Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? Tener autocontrol emocional no es reprimir nuestras emociones o que neguemos su existencia. En realidad, esta habilidad se enfoca en las reacciones emocionales y no en las emociones en sí. No se trata de que evites el enojo, la tristeza o la frustración, sino de cómo vas a elegir responder cuando las experimentes. Lo que te quiero invitar en este programa es a profundizar más en el tema, de manera que puedas comprender y gestionar de la mejor forma posible lo que sentís en determinados momentos. Autocontrolar las emociones consiste en la capacidad de poder manejar las reacciones emocionales, resistir a los impulsos y tomar decisiones conscientes en situaciones que se presentan como desafíos. Se integra en el proceso más amplio de la regulación emocional, que incluye también el reconocimiento, la comprensión y la gestión de lo que sentimos. Hay varios psicólogos que han hablado de esto y que consideran que esta habilidad, como uno de los elementos básicos de la inteligencia emocional, y explican que esta destreza nos permite atender momentos críticos de un modo más eficaz y resolver conflictos de una forma constructiva y lo que contribuye a un bienestar en todos los ámbitos. Pero no me quiero poner técnico citando a psicólogos, sino que podamos a través de una charla reflexionarlo y en una forma por ahí más de tú a tú o de voz a voz podamos encontrar la vuelta. Si hago silencio es porque estoy tomando un mate. Siempre lo repito, una vez me dijeron no, que el mate que se escucha. Y siempre le decía a la noche, tomando un mate, haciendo los programas, es como que estamos ahí mateando y compartiendo y charlando un poco y le sacamos toda esa parte técnica a una reflexión al cerrar el día como para encontrar algún tipo de herramientas que nos haga sentir mejores. Algunas técnicas justamente de esto tienen que ver que en nuestra vida diaria la misma está repleta de situaciones que nos desafían justamente en el campo de las emociones. desde tener que lidiar con el tráfico hasta resolver discusiones de pareja, estrés que genera el trabajo, la situación del país, la situación económica particular, o luchar con algún jefe difícil, alguna jefa difícil. O sea, las pruebas emocionales son constantes. Y dado que controlar los estímulos externos por completo tampoco es una opción muy posible, es mejor concentrarnos en esa capacidad para responder a estas circunstancias de la mejor manera. Entonces quiero que veamos algunas estrategias de autocontrol emocional para poder aplicarlas, obviamente, ¿no? Una sería el distanciamiento emocional. ¿Y alguna vez observaste tus emociones desde afuera? Esto que digo, elevémonos, yo suelo decir, elevémonos espiritualmente, o sea, elevémonos por encima de las miserias humanas y mirémonos desde arriba y miremos el contexto y mirémonos a nosotros interactuando en ese contexto. Eso es lo que sería tener una mirada espiritual elevada. No mirar a los demás desde un púlpito, sino mirarnos a nosotros mismos interactuando con los demás, ¿no? Ver todo el cuadro. Y esa técnica es bastante utilizada en enfoques de terapia cognitiva conductual. Supone separarnos temporal y estratégicamente de lo que sentimos, y esto nos permite contemplar nuestras emociones desde una perspectiva más neutral y equilibrada, sin la necesidad de reaccionar de inmediato. Ese famoso contemos hasta 10, pero miremos, y así podemos reflexionar y podemos evaluar de una forma más adecuada antes de responder. Después, aplicar las autoinstrucciones. Sería como la palabra técnica, que sería una técnica como jugar a... ¿Te acuerdas ese juego? El Simón dice, Simón dice tal cosa. Bueno, por ahí los más jóvenes no, pero alguno se acuerda de eso. Simón dice tal cosa. O sea, esto tiene que ver con darte instrucciones específicas para controlar tus respuestas emocionales. Ahora bien, en este caso también resulta muy útil identificar con autoridad, con anterioridad, digo, frases o pensamientos que te ayuden a mantener la calma y a tomar decisiones conscientes en momentos críticos. Siempre estamos hablando en esto de autogestión de emociones a personas en las cuales se le está yendo de la mano. O por ahí decir, no, yo vengo bien, no te pongas, si venís bien, es como uno dice en la vida, si venís bien, seguí así que vas bien. Si sentís en algún punto que no va bien, bueno, ahí le vas incorporando y vas aplicando alguna de estas técnicas. Ejemplo, estás en la casa con tus pibes y empezás a pelear, empiezan a pelear entre ellos. Entonces por ahí a vos te abruma la situación y estás por perder la paciencia, estás por saltar la chaveta. Entonces, en vez de actuar de una forma reactiva, cuando te repetís alguna frase como para respirar hondo, tené calma, esto va a pasar, ya lo han hecho en algún momento, si yo grito y ellos gritan, no construyo nada. Entonces ahí uno contribuye a recuperar esa tranquilidad y a proponerle a los chicos resolver el problema de una manera más práctica. Ver por qué están discutiendo, para qué, es como lo mismo cuando uno está enojado y se enoja por algo así, es puntualmente, a mí me pasa, ¿no? Pues estoy por reaccionar y digo, ¿estoy enojado por esto? No, esto me está haciendo saltar la chaveta, pero ¿qué es lo que tengo ahí escondido que me enoja tal cosa? Y por ahí estoy frustrado por alguna de las situaciones y me enojé con una situación que no tenía nada que ver. Y si yo no identifico la otra, me voy a seguir enojando con distintas situaciones pavas que no tienen nada que ver y a estar todo el día odioso. Entonces más vale me fijo dónde está el punto que me hace así, entonces veo si eso tiene solución o no y ya me empiezo a calmar con el resto de las cosas y puedo tener una dificultad o algún punto ahí a resolver, pero no un día odioso. Es como empezar también a ver si uno puede encontrar algunos métodos para manejar este estrés, ¿no? Cuando nos encontramos justamente bajo la presión que te hablaba al principio, es también esencial contar con herramientas para manejar nuestros niveles de estrés y aplicar este autocontrol emocional. Técnicas de respiración, relajación, ejercicio físico, relajación muscular, son prácticas, el yoga, el reiki, el hacer fierros, la actividad física. O sea, son prácticas que nos ayudan a enfrentar situaciones estresantes con mayor claridad mental. Puedes visualizar un escenario. Y por ahí estás a punto de dar alguna charla, alguna audiencia y sentís que hay mucho nerviosismo, ansiedad o algún examen o tenés alguna comentar algo que fuiste armando o en algún grupo, ya sea desde el laburo, desde alguna charla, desde un examen, desde el grupo de WhatsApp de la escuela y tenés que plantear alguna cosa que vos tenías que organizar. Bueno, en lugar de dejarte llevar por ese caos interno, bueno, te tomás unos minutos para respirar profundo, para relajar un poco los músculos y ahí vas disminuyendo la inquietud y vas abordando la situación con más tranquilidad y confianza. Parece una pavada, pero no lo es. Si ustedes se fijan, lo deben tener presente casi todos, la final del Mundial de Qatar, cuando va Montiel a patear el último penal, el pibe está llegando, un pibe que patea muy bien los penales, había errado muy poco en su carrera, y siendo un buen jugador, pero sin ser la mega estrella, justo va Montiel, ¿viste? Entonces todos, la Copa Argentina, 30 y pico de años, la Copa de Messi, la final, como se había dado todo. Y yo puedo asegurar que iban todos con Montiel, pero no era que iba a patear Messi o Di María, era Montiel, estábamos todos ahí. Y Montiel va en ese camino, imagínense el nivel de estrés, desde el punto de la mitad de la cancha hasta el penal. Y cuando llegas hace una pausa, respira hondo, levanta los hombros, los baja un poquito, patea un penal extraordinario, una calidad bárbara y campeones del mundo. Y después sale una psicóloga, una coach que tenía River, que habla de que habían trabajado muchísimo tiempo en inferiores y con el plantel, y Montiel había sido parte de ese trabajo, de poder canalizar a través de esa respiración o esas cosas, ese tema de presión. Bueno, yo lo solía hacer en el rugby hace muchos años, hoy lo veo que lo hacen los Puma 7 y todos estos respiran de entre tiempo y tiempo, respiran y después escuchan al entrenador. Bueno, hace más de 15, 20 años que lo hacían rugby y yo era, me decían que estaba loco, pero era hacer respirar un poco para que puedan, después de sacar toda la locura de que venís corriendo, jugando, qué sé yo, que puedas bajar un poco para escuchar al otro y para escuchar lo que te dice el entrenador. Bueno, punto. Aceptación. La aceptación radical, dirían los técnicos de la psicología, es una terapia dialéctica conductual que consiste en aceptar la realidad tal y como es, incluso si es dolorosa, incómoda o injusta. Desde lo más espiritual hay frases como que si tenés un problema, si tiene solución no te preocupes y si no tiene solución tampoco, te suelen decir, o la aceptación total de lo que es. Muchas veces le digo a mis consultantes cuando salgan, bueno, ya tuviste una charla, espera una semanita y en esta semana sé un observador de las cosas tal cual son. Salís y te encontrás una valija con plata, mirás así, no hay nadie que la reclame, la juntás, te la llevas, no preguntás ni por qué ni nada. Y si salís y pisás la caca de un perro y te manchaste, no puteás, no está nada, mirás, venís, te limpiás, te cambiás la zapatilla y seguís. Una aceptación total de lo que es. Antes de luchar o intentar cambiar lo que sentimos, nos permitimos sentir nuestras emociones, reconociendo que son parte natural de una experiencia humana. Ejemplo, no sé, te vas de vacaciones a algún lugar paradisíaco, a disfrutar de la playa, pero te enterás que pronostican lluvias torrenciales. Te digo un lugar paradisíaco a la playa porque es como diciendo, bueno, me puedo ir un fin de semana acá cerca, lo puedo repetir. Pero por ahí te fuiste preparando tus vacaciones, no te vas hace un montón de años, juntaste peso por peso para irte a Cancún, ponele. Llegaste, te pronostican lluvias torrenciales para los próximos días. O sea, te agarra como una oleada de frustración y de decepción. Bueno, ahí entra un juego de aceptación en dos direcciones. Primero, aceptás que no puedes controlar el clima y decidís adaptarte. Segundo, comprendés que sentir frustración tiene sentido, porque está bien, justo, te estuve 6 años que no me voy de vacaciones, juntando peso por peso, me iba a Punta Cana, al Caribe, y me viene un clima, viste, me viene un tsunami. Bueno, me quiero matar. Bueno, tenés la frustración, que está bien que te pase. Y esa actitud facilita también disfrutar del descanso a pesar de la lluvia y encontrar alguna alternativa. Ya viendo que ya hay una aceptación de que, bueno, te tocó en esta, no pudiste hacer nada, pues ya estás ahí, ¿qué hace? No te puede volver, ya la ahorraste, la juntaste, o se desperdicia del todo, o le busca la onda, le busca la vuelta. Pero no dejas de tener un optimista, no sos un optimista pavo. ¡Ay, qué hermosa la lluvia, bendición! Y vos, nada, querías sol, broncearte. No, bendición un carajo, qué calentura. Pero bueno, después que se me pasó al ratito, digo, bueno, a ver, vamos a buscar el lado Voy a encontrar la vuelta, ya estoy acá y seguramente algo voy a encontrar para hacer y para descansar y para disfrutar. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de ese autocontrol emocional? Bueno, muchos de los problemas que enfrentamos tienen justamente su origen en la incapacidad de controlar estas emociones, cuando permitimos que las emociones dicten nuestras acciones, como si fuéramos títeres. Es más probable que nos involucremos en conflictos o en discusiones y que después nos lamentemos, ¿qué me tengo que meter en esto? ¿Por qué no bajo un cambio? Mirá qué quilombo me metí al cohete, me metí en una discusión que no tenía que ver conmigo. Bueno, esas son las consecuencias más relevantes de la falta de autocontrol de las emociones que se reflejan en esa toma de decisiones. También a veces querer hablar con alguien que está muy ortodoxo en su pensamiento, y yo decía, es que tengo que meterme acá, es mi función la de evangelizar o la de militar o la de involucrarme en esto. Si realmente lo es, vas y lo haces, con tacto, con diplomacia, pero con firmeza y con pasión. Que también tiene que ver con reconocer tus emociones, pero cuando no lo es y termina en una discusión que no tiene sentido, bueno, y ya no puedes aplicar ni el tacto ni la diplomacia en eso, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, si te dejas llevar por la intensidad de la ira, sonaste, si te dejas llevar por la intensidad del miedo, de la tristeza, también sonaste, porque es posible que actúes guiado por esos sentimientos sin reflexión alguna, en lugar de pensar en los efectos a largo plazo. ¿Siempre es posible controlar las emociones? Bueno, es importante saber que controlo totalmente es imposible. Y después todos somos seres humanos y la imperfección es parte de nuestra naturaleza. Pero siempre va a haber momentos en los que las emociones nos superen. Entonces, en algunos casos nos llegan a decir comentarios justamente hirientes a personas que amamos o tomar decisiones de las que podríamos arrepentirnos. Entonces, a veces tenemos razón en lo que estamos diciendo o lo que queremos decir. Pero si no nos lo preguntan, tampoco todo el mundo tiene que saber nuestra verdad revelada, porque tenemos una capacidad de ver las cosas y ser, viste, decir las cosas como son. Pero a veces, muchas veces, si no te la preguntan, hay gente que no le interesa escuchar y saberlo. Verás vos con quién te rodeas y si vale la pena. Yo tengo amigos que políticamente pensamos diferente, que yo estoy muy claro en mis convicciones, me siento que me lo está mostrando la realidad de lo que pasa y son personas divinas, pero ¿viste? Algunos yo siento que por ahí políticamente hay cierta ignorancia, pero ya está. Me quedo con ese, ya lo hablamos en algún momento, no, yo no estoy ahí para convencerlos, sino para disfrutarlos, no soy un militante político más allá de mis ideales, y son gente que quiero y no me interesa llegar a un lugar en donde no nos vamos a poner de acuerdo, y que ninguno tiene un lugar de poder como para poder transformar nada, y si lo tiene, qué sé yo, cada uno va, vota, hace lo que quiere y la realidad va mostrando lo que pasa. Y como la realidad me va dando la razón, tampoco saco la chapa de decir, vieron, vieron, vieron. Cuando ellos mismos me dan la razón, digo, bueno, hay que seguir para adelante, hay que mirar, analicemos. Y también tiene que ver con un autocontrol. Porque ya te digo, la vida está llena de situaciones imprevistas y desafiantes que van a provocar respuestas emocionales intensas e impulsivas. Y el verdadero desafío está en regular, en la medida de lo posible, la forma en la que respondemos ante lo que nos sucede. Esto lo podemos practicar a diario, es una habilidad que se puede ir desarrollando. Vos podés haber nacido para jugar al tenis o al pádel, ser un crack en el tenis o en el pádel, o en el fútbol, lo que sea, o ir adquiriendo cierta habilidad para desenvolverte de la mejor manera en eso y que te lo va dando la práctica. Entonces, esa práctica a diario es una habilidad y lo mismo que el autocontrol absoluto es una ilusión. O sea, aprender a gestionar nuestras emociones de la noche a la mañana también lo es. Es una práctica. No se trata de algo que se logre de una vez y para siempre. Es cotidiano, es todo el tiempo. Es como un karma. Entonces, un karma, ese karma está todos los días. Vine, todos los días te golpea la puerta. Entonces vos te dice la vida, bueno, tenés que ser, dejarte ser, tenés que tener optimismo, tenés que ser una persona, una constructora, tenés que ser una persona que aprenda a disfrutar las cosas, que suelte el pasado, lo que sea el karma que tengas. Es cotidiano, podés haber soltado una cosa y si después volvés a caer en la melancolía o en una nostalgia que más que alegrarte te entristece o te deja muy anclado en el pasado y no podés progresar o avanzar en el presente, entonces el karma es todos los días. Vos todos los días a través de esa habilidad cotidiana y esa práctica diaria lo vas transformando en dharma, o sea, en la parte virtuosa de lo que te pide el karma. Si te dice no seas perezoso, sé perseverante, bueno, no seas perezoso y sé perseverante. No significa que un día no puedas tomártelo para vos, sí, pero después sí, sé perseverante en las cosas que tengas. Entonces, sé un constructor. Si te dicen dale un sentido a tu trabajo y no seas un burro de laburo que no le encuentras sentido, pues te vas a angustiar o sentir un vacío existencial o una insatisfacción constante, bueno, dale un propósito y un sentido a tu trabajo, que puede ser hacer algo lúdico, viajar, progresar materialmente, espiritualmente, las dos cosas, qué sé yo, lo vas transformando a través de la perseverancia y la constancia en algo productivo y no en laburar como un burro por la duda y no disfrutar de nada. ¿Se entiende? Eso es una práctica constante según quién sos, ahí está el desarrollo personal, saber quién soy, qué herramientas tengo, traje a esta vida para hacer lo que vine a hacer en la vida. Que vine a aprender, cómo vengo a desarrollarme en los vínculos, cómo debo vivir ante el mundo, qué etapa de la vida estoy transitando, qué es lo que me pide este año personal, con mis herramientas, haciendo lo que desee mi alma, pero aplicando esas herramientas. Bueno, la numerología es espectacular para esto porque te da un GPS muy claro de lo que te pasó, por qué estás como estás, qué viniste a aprender para salir de ahí, con qué herramientas, cómo debes vivir haciendo lo que tengas ganas, pero que tenga más que ver con vos, romper el personaje social, convertirte en persona y, como dice el programa, centrarte en vos para poder compartirte de la mejor manera con los demás. Entonces, ahí está el desarrollo personal y hay que comprometerse con ese proceso de autoexploración. Hay que practicar estas estrategias, vas a empezar a notar cambios positivos en la forma en la que gestionas tus emociones y sobre todo en las que te vinculas con los demás. Bueno, ojalá que te haya servido esta charla, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.